Creador, Mesías, Cristo, Rey, a mi alma diste paz. El reino con gran esplendor, oh Dios de amor. Ordenó la creación y luego envió a su Hijo para redimirme a ti. Creador, Mesías, Cristo, Rey, a mi alma diste. Su magnitud gloriosa.